me digas que me quieres, porque así se dice siempre. No me digas que me amas, no, no, si no lo sientes, si no lo sientes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bárbara! No me digas que me quieres, porque así se dice siempre. No me digas que me amas, no, no, si no lo sientes, si no lo sientes. No me abraces ni me beses, por costumbre solamente. Si el amor no nace del pronto se muere. Amor sin amor no sirve. Se siente un vacío en el alma. Me puedes comer a veces, pero como que algo falta. Amor sin amor sirve, no basta con la intención. Quisiera que me quisieras también con el corazón. ¡Ah! Que llores acordeón, no. Me abraces y me beses, por costumbre solamente. Si el amor no nace del corazón, pronto se muere, pronto se muere. Amor sin amor no sirve. Se siente un vacío en el alma. Me puedes comer a veces, pero como que algo falta. Amor sin amor no sirve, no basta con la intención. Quisiera que me quisieras también con el corazón. Amor sin amor no sirve.